Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo horizonte para descubrir un Dios que se ha revelado a nosotros como un Dios redentor. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de que Dios se ha revelado, hoy vemos rebeliones por todos lados. Cuando hablamos de que Dios se reveló, es de revelación. Él se mostró, pero no que se haya revelado. Ah, sí, podría entenderse mal. No se ha revelado, sino se ha abierto a la comprensión del ser humano para que lo entendamos. Por eso que decíamos en un comienzo que quizás sería muy hermoso que usted repasara el libro de Ruth para ver este concepto de redención. Pero puntualmente, mirar ahora los evangelios y la cruz. Marcos, de alguna manera, refleja algo aquí. Marcos 10:32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Estoy pensando cómo habrán reaccionado estos discípulos cuando escucharon. Algo estaban ya percibiendo ellos, pero ahora directamente Cristo estaba dándoles a conocer a dónde se estaba apuntando el final de su camino y su ministerio. Pero, ¿sabes lo que hacen los preconceptos cuando nosotros tenemos una idea en la mente? A veces eso no nos permite ver lo que realmente está aconteciendo. Una de las cosas que debemos decir que el pensamiento dominante de Jesús es el de dar su vida. Él les habla de esto y les habló en más de una oportunidad. Y acá cuando lo hace, fíjate, les habla tan claro, donde tú estabas leyendo allí, dice que le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas él al tercer día resucitará. Ellos no entendían esto, fíjate, no entendieron. La prueba está de que los Jacobo o Santiago y Juan le piden hablar a hablar con él para hacerle un pedido muy especial. ¿Y cuál era ese pedido? Que cuando él estuviese en su reino, lo dejara sentarse a uno a la derecha y al otro a la izquierda, o sea, lo nombrara como primeros ministros en eso. Estaban pensando en eso. Jesús les estaba diciendo que él iba a tener que dar su vida y ellos estaban pensando en otra cosa. Y esto me lleva a la última cena que tuvo el Señor Jesús, y cuando tan claramente dice que uno de ellos le iba a entregar, todos se sorprenden y empiezan a preguntar, ¿seré yo, Señor, seré yo? Y finalmente hubo uno que no preguntó porque no le convenía. Pero cuando todas las miradas se vuelven a él, porque no había preguntado, había sido el único que no había preguntado, y Judas se ve obligado a hacer la pregunta que no quería hacer, y Judas le dice, ¿seré yo maestro? Sí, tú lo has dicho. Y después de eso, el Señor le dice que el que unte el pan, sería a quien le diera el pan untado, sería él. En fin, se lo dijo claramente. Y cuando Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, y Judas se separa de la mesa y se va, sale, los discípulos quedan convencidos de que el maestro le había pedido algo especial a Judas. Como Judas era, ellos lo consideraban uno de los principales porque era el tesorero del grupo, seguramente Jesús le había pedido algo. No entienden todavía. Y aquí vemos que aunque el Señor le dice, fíjate, le dice claramente lo que iba a acontecer. Se lo dijo claramente y ellos no entendían. Están preocupados de otra cosa, ellos están viendo algo material, alguna posición quizás en esta tierra y cuando venga y instable un reino. Tan distinto a lo que Cristo está pensando. Ellos lo veían como un rey terrenal, aunque Jesús siempre trataba de hacerlos mirar hacia arriba, pero ellos estaban con su vista puesta en esta tierra. Nosotros vamos a reinar aquí, Jerusalén será la capital del mundo, en fin, tenían ese tipo de pensamiento, nos liberaremos del yugo romano, todas esas cosas. Y hoy desgraciadamente hay muchos cristianos que giran en torno a la política y a lo que acontece, y es muy poco lo que miran hacia arriba. Estoy pensando que, para tomar mi argumento que después voy a decir, estoy pensando que ellos a lo mejor tomaron la última expresión, más al tercer día resucitará. Entonces, si va a resucitar, danos un lugarcito cuando tú resucites. Pero cuidado, lo que está diciendo antes es muy, muy pesado, para decirlo de alguna manera. Correcto, pero piensa tú, ¿y por qué, si él le dijo tan claro, por qué ellos estaban apesadumbrados cuando Jesús murió? Y cuando va camino a Emaús, ellos dicen, y ya estamos en el tercer día y no pasa nada. Claro. Ah, ellos tendrían que haber estado en ese momento esperando solamente y confiados en que en algún momento lo verían aparecer, pero no, iban amargados, y tan amargados, tan confundidos por lo que había acontecido, que ni siquiera le reconocieron. Pero mira, yo quiero tomar estas expresiones que tú las leíste hace un rato, porque dice, Cristo le está describiendo lo que le va a acontecer muy pronto a él. Estamos hablando de este evangelio y la cruz. Dice, y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán ¿a quiénes? A los gentiles. Yo creo que esa sola expresión debería haber cambiado el concepto y lo que ellos estaban pensando. Pero ¿cómo? ¿A mi maestro lo van a entregar a los gentiles, a gente pecadora, para que haga con él qué cosa? Lo escarnezcan, lo azoten, lo escupan, esta es una expresión muy fuerte, y le matarán. Mira cómo va describiendo de alguna manera esta situación, lo que van a hacer los gentiles, más al tercer día resucitará. Yo creo que pasaron por alto esto de la resurrección y ahora, no se percataron de lo que estaba diciendo. Pero fíjate Cristo. Una cosa, cuando él habla tan claro aquí, ¿tú crees que necesita interpretación estas palabras? ¿Será que eso lo que Jesús quiso decir? ¿O a lo mejor estaba diciendo una cosa pero quería decir otra? Yo encuentro que aquí está tan claro. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, o a los principales sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Yo creo que Jesús no podía ser más claro. Él se lo dijo claramente. Lo que ellos no les entraba, que cómo Jesús, después de haberlo visto hacer milagros y todo, fuese llevado a la cruz, fuese llevado al sacrificio. No lo podían entender. ¿Por qué? Porque tenían la mente puesta en otra cosa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los prejuicios. A veces están muy arraigados en nosotros. Creemos una cosa y creemos que así es. Ellos también, cuando Jesús vino, cuando nació acá, ellos tenían otra concepción del nacimiento de Cristo. Pensaban diferente. ¿Cómo iban a imaginarse que Jesús iba a nacer en un pesebre cuando era el Mesías? Era alguien tan importante, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo era posible que pudiera nacer en un pesebre? Así que no aceptaron sencillamente la idea. Nosotros tenemos que tener cuidado con los preconceptos, con los prejuicios, porque podrían cegarnos y no estar viendo la realidad. Tú recuerdas que Cristo en su ministerio muchas veces dijo, mira, no lo digas a nadie. Estoy recordando Mateo 8:4, uh-huh, donde dice Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para este testimonio a ellos. En otras palabras, Cristo está diciendo, mira, no lo comentes esto que estás viendo, porque va a ser, no me va a ayudar en mi ministerio, entorpecer el ministerio. Pero luego a los discípulos, ahora, como tú dices, les habló tan claramente, y yo tengo que reconocer que a veces Cristo nos habla tan claramente y no entendemos su voz, no entendemos su llamado, no entendemos sus recomendaciones, y este Cristo como Redentor se baja, se coloca como hombre, sufre como hombre, da su vida, y los evangelios nos relatan de una manera muy gráfica cómo fue esos últimos momentos de Cristo, y aún así que seguimos pensando que a lo mejor, vamos a decirlo de esta manera, acordándonos solamente para una Semana Santa, y allí le damos todo el énfasis, cuando esto es de toda la vida, de todo instante, recordar lo que realmente Cristo sufrió en la cruz por nosotros, un evangelio. Este evangelio que está impregnado de una cruz que fue el símbolo de nuestra salvación, de nuestro sufrimiento, y que gracias a él estamos hoy día libres. Los israelitas estaban acostumbrados de celebrar la Pascua. Cada año celebraban la Pascua. Bueno, desde el momento que el Señor celebró la Pascua con los discípulos, que era un recordativo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que ellos habían, a la que habían estado sometidos, él instituyó ahora un acto conmemorativo que ya no es la salida del pueblo de Israel, sino que es un recordativo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, perdón, y dice hasta que Él venga. Correcto. O sea, es un momento que debe ser permanente hasta que Él aparezca en las nubes de los cielos. Ahora, el Señor quiso que fuese recordado por su muerte. ¿Por qué por su muerte? Porque con ese sacrificio, la mayor muestra de amor que pudo darnos la divinidad. Porque allí, cuando Cristo murió, estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, fue la divinidad la que mostró su amor allí en el Calvario. Porque los tres estaban con un mismo propósito, tratando de salvarnos. Digo tratando de salvarnos porque a veces nosotros somos los que dificultamos las cosas. Quizás una reflexión que uno podría hacer, si qué he hecho yo para conseguir algo bueno. Yo no sé si pensando en eso nosotros podríamos tener alguna esperanza de salvación o de tranquilidad. Pero Cristo ha borrado, dice que nuestros pecados, nuestros malos hábitos y toda esta cosa la tira al fondo del mar y nos hace personas nuevas y nos alimenta diariamente para que de alguna manera podamos nosotros ser personas libres en Cristo Jesús. Sería bueno que recordara su vida, su pasado, sus errores, sus pecados. ¿Cree honestamente que ha hecho algo o podría hacer algo para expiar esos pecados? Porque entonces la muerte de Jesús en su favor debería ser el centro de toda su vida. ¿Qué esperanza tendría sin ella? Piénselo. Estamos gratos porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana nuevamente a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.